una reflexión. ¿Qué es lo que vale la pena contar en una canción? Mi jornada personal. Y es que a nadie le importa un particular, un poco particular y vulgar de sobras. Demasiado personal, demasiado lento, demasiado ruido, demasiado silencio. Mi jornada personal. Voy a hablar del tiempo, o mejor callar, si no hay que mejorar el silencio. Mañana la nubosidad predominará en la situación atmosférica, principalmente en la zona del Levante, así como en Andalucía, área del Estrecho, Ceuta y Melilla. En estas zonas de nubosidad también se podrán observar precipitaciones débiles. En el resto del país se esperan algunos intervalos nubosos. En general el tiempo será estable, mientras que los termómetros bajarán de forma ligera en gran parte del interior peninsular y los vientos serán flojos. Hasta aquí el parte meteorológico. Nada personal.